capítulo 15, versículo 21 en adelante. Cuando lo tenga, diga amén con todo el corazón. Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, dice de la siguiente manera: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, de mi hija. Es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a hacer una oración. Levante su mano hacia este lugar y ore por el hermano Jonás, para que no sea el hermano Jonás el que nos hable, sino que sea Dios mismo a través de este vaso, mi hermano. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en este momento, Señor, yo estoy ante tu presencia, Señor, con temor y temblor. Primeramente reconociendo, Señor, que tú eres un Dios vivo y poderoso, Padre. Que cuando tú hablas, la tierra tiembla, Señor. Señor, no dejes que yo hable, sino habla tú, Señor. Que no se escuche mi voz, sino la voz del Espíritu Santo en este lugar, Señor. Impide todo aquello que se quiera oponer para que este mensaje sea de bendición, Señor, al pueblo y a las personas que nos van a escuchar y nos van a ver a través de la tele, Padre. Dios mío santo, desde ya atamos y reprendemos toda influencia del diablo, todo espíritu contrario, espíritu de sueño, de cansancio, todo lo negativo, Señor, sea atado, Señor. Sea encadenado, Señor, y sacado fuera de este lugar. Desde ya desatamos en los aires una bendición. Desatamos, Señor, una victoria en este lugar. Y que tu nombre sea grandemente glorificado. Recibe la gloria y la honra, porque tuya es, Señor, y a ti te pertenece. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, y todos decimos. Puede tomar su asiento, glorificando al que vive y reina para siempre. Hoy vamos a meditar en un tema que le hemos titulado Los obstáculos. Una vez más, los obstáculos que hay que vencer para recibir un milagro. Oiga, los obstáculos que hay que vencer para recibir un milagro. Un milagro lo va a recibir, pero van a haber obstáculos que se van a interponer, se van a poner ahí enfrente para que usted, mi hermano, desista de lo que está pidiendo, de lo que está buscando, de lo que viene a recibir a este lugar. Cuando usted salió de su casa, en su mente había, mi hermano, una bendición grande que venía a buscar, y todavía lo tiene en la mente, ¿sí o no? Si usted lo cree, en esta noche se lo va a llevar, mi hermano, y lo va a gozar con su casa, con sus hijos, con su familia. Pero hay que vencer obstáculos para recibir lo que Dios nos ha dado. Amén. Y dice la palabra del Señor, oiga: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. Ten misericordia de mi hija, porque es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer no era judía. Esta mujer no era, mi hermano, de la rama tal vez de Jesús. Era cananea. Y lo que me llama la atención es de que ella llegó, mi hermano, porque había oído de un Dios que sanaba enfermos. Había oído de un Dios, o de un hombre, que tenía el poder de hacer libre a los endemoniados, de darle vista a los ciegos, de devolverle el habla a los mudos, de levantar paralíticos. Había oído de una persona, mi hermano, que tenía el poder de la vida y de la muerte, de dar vida, mi hermano, a aquellos aún en que estuvieran muertos. Él los podía resucitar. Y ella había oído de aquel hombre. Y en una ocasión supo de que ese hombre estaba pasando por un lugar. Y eso es lo precioso, eso es lo hermoso, que nosotros sabemos que Jesús está en este lugar y que Jesús ha venido a dar vista a los ciegos, a sanar los corazones, a levantar al caído, a darle vida al muerto, a aquel que está oprimido por el diablo, a desatar las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo lo he creído también con todo mi corazón. ¿Usted lo ha creído, hermano? Pues dele palmas al Señor con todo el corazón. Los obstáculos que hay que vencer, obstáculos, son, mi hermano, trabas, son cosas que se te presentan en frente. Muchas veces uno de esos obstáculos es la duda, amén, hermanos. Y es un gran obstáculo. Nosotros hemos creído de un Dios que sana, pero muchas veces al recibir el milagro dudamos, y eso impide de que usted reciba lo que usted ha venido a buscar. Esta mujer, mi hermano, había llegado con una grande necesidad. En su casa había un demonio que atormentaba a su hija. Óigame, mi hermano, ver a uno de sus hijos enfermo duele, ¿sí o no? Ver a uno de sus hijos, cualquiera, el que quiera usted, verlo enfermo duele. Ahora imagínese revolcándose como animal en la casa, casi gritando como un animal, haciendo unos sonidos tremendos, fuertes, hermano, y haciendo con sus ojos algo feo, mi hermano. ¿Qué necesidad traía esta mujer? ¿Cree que era una necesidad cualquiera o era una gran necesidad? ¿Ah? ¿Cómo se tenía que presentar a esta mujer? ¿Exigiéndole a Dios que la sanara o rogándole misericordia por su familia, por su hija? Yo creo que ella venía, mi hermano, desesperada. Señor, ten misericordia de mi hija, ten misericordia, ten misericordia. Y ahí va mi hermano Jesús caminando, y ella detrás: por favor, hijo de David, ten misericordia, es mi hija la que está siendo atormentada por un demonio. Y sabe, hermano, que los discípulos, lejos de decir: pobre mujer, ¿verdad?, está llorando, es su hijo. Oiga, Señor, viene dando voces, despídela. Señor, mira, está gritando como loca, córrela. Y me llama la atención, mi hermano, los obstáculos que se estaban presentando. Los mismos discípulos le ponían obstáculos, ¿verdad? Segundo, el Señor le dijo, oiga lo que le dijo, el 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una vez más: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En pocas palabras, también en mi pueblo hay enfermos, y mejor los voy a sanar a ellos primero antes que a ustedes. Ese fue uno de los primeros obstáculos. Y ella, mi hermano, no cuitió, como dicen los mexicanos. No tiró la toalla. No dijo: bueno, pues Dios no me quiere ayudar, otro día. Porque muchas veces nosotros, hermano, hay veces que estamos orando por un milagro y estamos orando intensamente ahí, mire, de rodillas, bañado en lágrimas. Y de repente viene el diablo y le dice: si ni te está escuchando Dios, ¿para qué estás orando? Mejor levántate y vete. Y vienen muchos y le creen y dicen: bueno, Dios no me contestó hoy, otro día será. Esta mujer no estaba esperando otro día. Esta mujer no tenía tiempo para esperar un día más. Esta mujer sabía que si Jesús estaba ahí y ella le pedía con todo el corazón, Jesús le iba a escuchar, porque sabía que Jesús no era cualquier persona, era el mismo Dios, hermano, sanando enfermos, levantando, dando vida. Porque Dios no ha venido a perder el tiempo, Dios ha venido a redimir el tiempo, porque los días son malos y hay que prepararnos, hay que clamar, hay que creer, mi hermano, que Dios está con su pueblo. A su nombre, a su nombre. Dale palmas al Señor con todo su corazón, hermano. Oiga lo que dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hasta aquí, mi hermano, esta mujer con eso tenía para regresarse, ¿verdad? Pero ella sabía que el que sigue insistiendo puede alcanzar bendición. Y dijo: no me voy a dejar, ya estoy aquí. Si él sanó a muchos, también va a sanar a mi hija. Si él libertó a muchos, también va a libertar a mi hija. Yo no he venido a perder el tiempo. Dígale a su hermano que está a su lado: yo no he venido a perder el tiempo. Dígale: tú no has venido a perder el tiempo. Hemos venido a buscar bendición. Bendición vine a buscar, y sin ella no nos vamos. Hoy no nos vamos a ir de esta iglesia. Hemos viajado, hemos dejado la casa, hemos viajado en automóvil, hemos pasado tal vez 20 minutos en la carretera, y venir a perder el tiempo no es posible. He venido por una victoria y yo me la voy a llevar, porque yo he creído en ese Dios que hace maravillas. Su nombre es Jesús de Nazaret, al cual le damos la gloria y la honra con todo el corazón. Bendito sea su nombre. A su nombre, hermanos. 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Su hija fue sanada desde aquella misma hora. ¿Se da cuenta? ¿Desde cuándo fue sanada la hija? Desde el momento que se humilló. Desde el momento que se postró. Desde el momento, mi hermano, que no se dejó vencer por la duda. Desde ese momento ella recibió un milagro. Porque habían obstáculos. Los primeros eran los discípulos. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, no hemos tenido obstáculos? Hemos estado orando y de repente han venido personas y nos dicen: no, hombre, yo no sé, fíjate, yo tenía un tío igual que el tuyo o que tu marido, enfermo, y murió de eso. ¿Sí le ha pasado eso a usted? Tal vez tiene un familiar enfermo de X enfermedad, y viene alguien, aún hasta hermano, imagínese, y le dice: ¿sabes qué? Yo también tenía un familiar, y fíjate que se murió de lo mismo que tiene tu marido o de lo mismo que tiene tu mujer. ¿Qué obstáculo? Ahí mismo, mi hermano, si traía un poquito de fe, se la tumba cualquiera, ¿verdad? Y dice: no, hombre, o sea, ¿para qué oro entonces si se va a morir mi viejo? ¿Verdad? Si se va a morir mi vieja. Pero sabe una cosa: esa mujer sabía que había necesidad en su casa. No corrió al brujo, no corrió al santero, no corrió, mi hermano, a la veladora, no corrió, mi hermano, a los santos. Corrió al mero mero que tiene poder para sanar. Corrió y recurrió al mero mero que hizo los cielos y la tierra. No recurrió a la farmacia a comprar pastillas para su hija. No recurrió al psicólogo para que le fueran a dar, mi hermano, psicología. Fue y recurrió al que hizo los cielos y la tierra. Su nombre es Jesús de Nazaret. Dele palmas al Señor y dele gloria. Dele gloria, hermano. Dije: dele gloria, porque Él merece la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Y si lo cree, dele palmas con todo el corazón. Alabada sea el nombre poderoso de Cristo. Qué tremendo. Primer obstáculo. El Señor muchas veces Él mismo te pone los obstáculos. Esto está duro, ¿verdad? A lo mejor muchos arrugaron la cara. ¿Cómo está eso? Que el Señor Él mismo te pone los obstáculos. Él mismo te pone obstáculos para ver qué tanto has madurado y qué tanto has crecido y qué tan grande está tu fe. Si eres digno de recibir un milagro. El Señor, el primero, le dijo: eso no salió de la boca de Pedro, salió de la boca de Jesús. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de mi Padre. Y sabe una cosa, mi hermano, a lo mejor nos van a estar viendo personas que no son cristianas. A lo mejor nos va a estar viendo personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Esta mujer no era tal vez judía, pero sabe una cosa, me llamó la atención una cosa. Que a lo mejor aquel dice: no, yo no soy cristiano, por eso Dios no me va a dar sanar a mi familiar. Dios no anda viendo religiones. Dios no anda viendo costumbres. Dios solo anda viendo personas que le crean. Esa persona no era del pueblo, pero creyó que Jesús podía sanarle. Y eso es lo que me impacta y me llama la atención, que Dios no hace excepción de personas, porque el Dios que nosotros servimos clama a mí, dice, y yo te responderé. O sea que el que cree, todo le es posible. Y al que cree, puede mover hasta montaña por medio de la fe, porque la fe hace las cosas. La fe sana al enfermo, la fe liberta al cautivo, la fe da vida a los muertos. Y si usted tiene fe y cree en aquel que hace las cosas, mi hermano, Dios lo puede hacer. Amén, hermanos. Amén. Oiga, qué tremendo. Este es un obstáculo. A lo mejor hasta Cristo lo puso para ver qué tanto, hermanos, cuánto nosotros oramos. Y oramos con fe. No crea que cuando oramos, oramos sin fe. Yo cuando oro, oro con fe. Pero hay veces que no recibo. Y sabe una cosa, como que se aflige la cosa, ¿verdad, hermano? Oye, Dios no me oye. Dios no me oyó. O a lo mejor ya ni le importo, dicen unos. Ese es el obstáculo número uno, la duda. A lo mejor yo, Dios, a lo mejor por lo que hice la semana pasada, dice uno, ¿verdad? Y ahí está la conciencia, qué tremendo, ¿verdad? Y te dice, tú no eres digno. ¿Cómo vas a recibir algo si tú miras lo que hiciste? Ese es el acusador, el diablo, y que el Señor lo reprenda. Amén, hermano. Amén. Le voy a poner una persona, mi hermano. Esta niña recibió sanidad porque la niña fue a buscar a Jesús, o porque la mamá fue a buscar a Jesús. ¿Ah? Una vez más, ¿por qué recibió sanidad la niña? ¿Porque ella fue a buscar a Cristo, o porque la mamá buscó de Cristo? La mamá tuvo fe y su fe hizo que su hija sanara. Su fe, mi hermana que está aquí, puede hacer que sus hijas vengan al camino de Dios. Puede hacer que sus hijos se entreguen a Cristo con todo el corazón. Su fe puede romper esas cadenas de sus hijos. La fe suya puede hacer. Usted clámele a Jesucristo y dígale: ahí hay un demonio de pornografía, ahí hay un demonio de droga que está impidiendo, ahí hay un demonio de homosexualismo que está atacando a mi hijo. Jesús, sánalo. Y el Señor, mi hermano, le dice: no, no te lo voy a sanar, por favor. Y se postra de rodillas y empieza a buscar el rostro del Señor. Y el Señor, mi hermano, ve que usted no está dejándose, mi hermano, que el diablo le quite la bendición. Y dice: bueno, mujer, vete para tu casa. Llegando allá vas a encontrarte con una sorpresa. Y la sorpresa es que su hijo, el malcriado, el que no quería nada con Dios, andaba buscando por ahí una película mugrosa y se encontró con un predicador y lo quería cambiar y no podía. A lo mejor prendió el 29 y dijo: ahí está la iglesia del poder de Nazareno, y ahí están predicando que Cristo me puede perdonar, que Cristo me puede salvar. Y quiere cambiarle y hace el intento, y hay algo que le dice: no, mejor siéntate y escucha, y yo lo voy a sanar. En lo que usted está orando, en lo que usted está clamando, en lo que usted está rogando a Dios, Dios está salvando a su familia, en su país, allá donde usted se encuentra, mi hermano. La palabra tiene poder, la palabra tiene poder. Cristo sigue salvando cuando uno cree con todo su corazón. Amén, hermanos. Lo voy a llevar a alguien más que tuvo obstáculos. No se la voy a leer porque usted ya la conoce esta historia. ¿Se acuerda del paralítico? Lo llevaron en la camilla. Paralítico por no sé cuántos años, no dice la Biblia. Pero una cosa sí, sí sé que lo llevaron, hermano, porque oyeron que allá andaba Jesús. Y dice: ahí está Jesús en la casa de aquella persona, vamos y llevemos a nuestro familiar que está enfermo. Y lo llevaron en la camilla. Mire, cuando lo llevaban en la camilla, el familiar iba ahí todo triste, a saber cuántos años, paralítico. Primer obstáculo: llegan a la casa y la casa está llena. ¿Cómo entramos? A lo mejor caminamos desde Santa Ana hasta San Salvador. A los salvadoreños me entendieron, ¿verdad? A lo mejor caminamos desde Morelia, Michoacán, hasta Tirepetío. ¿Me entendieron, verdad? O a lo mejor caminamos desde San Pedro Sula hasta la colonia Rivera Hernández. ¿Me entendió, verdad? Yo sé que me entiende. Entonces, ¿qué hacemos? Está llena la casa. Devolvámonos otro día. No, ¿cuál otro día? El enfermo. Dije, ¿cómo que cuál otro día? Como no son ustedes los que están postrados, háganle gancho, háganle ganas. No me vayan a regresar así. Hey, tienen razón. Pongámonos de acuerdo. La gran caminada que pegamos. Y este pesa. Otra regresada con él. Óigame, está duro. Amén, hermanos. Yo no voy a regresar con este cargando. Jesús sana a los enfermos. Si Jesús lo toca, este se levanta. Si Jesús, con que lo vea, con que diga una palabra, Jesús se levanta. ¿Qué hacemos entonces? Pues ya estamos aquí. Ya estamos en la iglesia, hermano. Yo no me voy a regresar sin una bendición esta noche. Amén, hermanos. Ya llegaste al culto. Tal vez tu mujer no quería venir y te la trajiste a fuerzas. O tu marido no quería venir y te lo trajiste a fuerzas. Tus hijos no querían venir y te lo trajiste a fuerzas. Ya está aquí. No lo vas a dejar llegar a tu familiar, a quien trajiste, así como lo metiste. Lo vas a meter de una forma y lo vas a sacar de otra. Amén. Porque aquí está Cristo también. Aquí está el que sana también. Aquí está el que perdona pecados, el que limpia los pecados del hombre. Aquí está, en este lugar. Y yo creo que Él nos va a bendecir a través de su palabra. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Oigan lo que pasó. Primer obstáculo, la casa llena. Segundo obstáculo, déjenme entrar. Miren, ya vengo con el enfermo. ¿Qué hago? Háganse un lado. ¿Y sabe qué pasó? Los demás estaban oyendo el mensaje. A lo mejor estaba predicando Jesús, ¿verdad? Y cuando Cristo estaba predicando, todo está predicando el maestro. Y aquel, háganse un lado, que quiero entrar. Tengo el paralítico. ¡Qué paralítico! ¿Y qué? ¡Hombre, hazte un lado, hombre! ¡Cállate! Está predicando el maestro. Déjenme entrar. ¡Ey, agarren a ese! ¡Agarren a ese! Mira, va a molestar al maestro y se va a parar el maestro de predicar ese mensaje tan bonito, tan especial que nos está dando el maestro. Agárrenlo. Y tal vez lo echaban para atrás al paralítico. Y todos, hermanos, rascándose la cabeza. ¿Qué hacemos? Caminamos mucho. Trajimos al paralítico. ¿Qué hacemos? Vamos a platicar. Y todos platicando se pusieron de acuerdo. ¿Qué hacemos? Y el paralítico nomás viendo, tal vez, a ver qué hacían aquello. Y de repente viene uno y dice: pues por la puerta no podemos, por la ventana menos, está llena la ventana. ¿Qué hacemos? Y a uno se le ocurrió: pues subámoslo por el techo. Yo le aseguro que el paralítico lo hizo así. ¿Qué? Que subámoslo por el techo. ¿Cuál techo? ¿Me van a subir al techo estos tremendos? No, hombre, que está así, me descalabro en lo que me están subiendo. Yo creo que hasta ganas de levantarse le dio al paralítico cuando yo, que lo querían subir al techo. No, hombre, en lo que me suban los pies se me voy de boca. No, hombre, no, espérense. ¿Cuál? Ahora ya te trajimos, ahora no te vas a ir como viniste. Ahora vamos a entrar a esa casa. Ahora vamos a llamarle la atención a Cristo. Ahora te sana porque te sana. Yo no he venido a perder el tiempo. Jesús me ha traído y te va a sanar. Yo no he venido a perder el tiempo tampoco a este lugar. Jesucristo lo ha traído y lo va a bendecir a través de su palabra en esta noche. Usted no está ahí por casualidad. Jesús lo ha puesto y lo va a bendecir y lo va a salvar y lo va a restaurar y le va a dar vida a través de su palabra, porque esa es su promesa. Alabado sea su nombre. El paralítico peló los ojos. Santo, esto me van a subir. ¿Y cuál me van a subir? Ya lo llevaban. Santo Dios. Allá por allá, miren, el paralítico, agárrenme bien, muchacho. ¿Verdad? No dice, ¿verdad? Agárrenme bien, que siento que se está cayendo estas tejas. Agárrenme, muchacho, que me siento que me voy del... Óigame, son obstáculos, hermano. Pero ¿sabe qué? Lo bajaron. Y una vez abajo, ¿qué pasó? ¿Ah? Lo sanó el Señor. Porque Dios, cuando ponen obstáculos, cuando hay obstáculos, cuando tú estás pidiendo por algo y hay obstáculos, es porque la bendición ya está cerca. Es porque la bendición ya está cerquita. Es porque la bendición, mi hermano, está a la vuelta de la esquina. ¿Qué hacemos? ¿Desistimos? ¿Nos vamos para atrás? ¿Nos volvemos atrás? dejamos de orar, dejamos de ayunar, de buscar a Dios, dejamos de pedir, dice el Señor, sigue adelante. Sigue adelante. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque uno de los obstáculos que todos lidiamos es la duda. Amén, hermanos. Es la duda. Cuando Jesús llamó a Pedro, ¿qué le dijo? Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y le dijo, ven, ven. Y aquel hermano con fe se bajó. ¿Usted cree que si no hubiera tenido fe, se hubiera bajado del barco? ¿Tenía fe o no tenía fe? Bajó el primer pie y después el segundo pie. Ya estaba en el agua parado y empezó a caminar, mire, empezó a caminar. Y cuando de repente empezó a ver a los lados, el agua se iba ahogando ya al hombre. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ya estabas caminando, ya estabas arriba del agua, ya estabas sobre el agua. Si te hubieras mantenido con la misma fe que te bajaste, nunca te hubieras hundido. Porque hay personas que el Señor las sana, mi hermano, pero a los días se vuelven a enfermar. ¿Por qué se vuelven a enfermar? Porque dudan. Ay, ¿y si me vuelve la enfermedad? ¿Y si me vuelve a atacar? ¿Y si me vuelve aquella diabetes que tenía? ¿Y si esta vez me vuelve más duro y hasta me cortan un pie? Y empieza, hermano, te estás hundiendo. Jesús te acaba de sanar hace una semana. Ya estás sano. Ya fuiste al doctor. Ya te checaron. Ya viste los papeles. ¿Qué estás dudando, hombre? Solo cree con la misma fe que oraste. Cuando oraste, sigue creyendo con esa misma fe. Y el Dios que te sanó te va a mantener sanito para la gloria de su nombre. ¿A cuánto Dios ha sanado en este lugar? ¿Alguna vez de quién ha sanado el Señor alguna vez? Levante la mano, levante la mano. Si a usted lo sanó el Señor, ¿para qué duda, hombre? ¿Y si me vuelve? ¿Y si me vuelve? No le va a volver. ¿Usted cree que Dios hace las cosas, saca y deja la puerta abierta? Le dice, te ordeno que salgas de él y que no vuelvas. Puerta cerrada. Amén. Vamos a leer otra escritura. Mateo 8. Ahí mismo, Mateo. Un poquito para atrás. Esto está bueno, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo la palabra de Dios? ¿Estamos entendiendo? Mateo capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Cómo vino el centurión? Rogándole. He ahí la diferencia. Porque usted no puede venir exigiéndole a Dios que le sane, mi hermano, o que le dé lo que usted necesita. Pero soy tu hijo, me lo tienes que dar. ¿Quién le dijo? Tiene que ganárselo. Yo tengo hijos. Y a mí, si un hijo me dice, papi, me compro un par de zapatos hoy, no lo quiero mañana, pues, ¿y este qué trae? Si ni barres, si ni limpias, ni lavas los trastes, solo pasas de haragán ahí acostado. ¿Y todavía me está exigiendo este? Hay hermanos que ni vienen a la iglesia. Y cuando vienen una vez como el cometa, no ofrendan, no diezman. Y ya estoy yo como los de allá afuera, ¿verdad? No, perdónenme. Pero es cierto. No le echan ganas, no buscan de Dios, hermano. No oran, no ayunan. Y todavía le dicen al Señor, si no me lo sanas, me voy al mundo. Santo Dios, ¿qué corona tiene este? Pues váyase, compadre. Váyase. Dios no da caprichos, hermano. No complace caprichos. Al que se humilla, Dios lo exalta. Al que se humilla, Dios lo bendice. Al que se humilla, Dios lo levanta. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero uno tiene que buscarlo con todo el corazón. Amén, hermanos. Dice: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Cómo estaba el paralítico? Gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, ¿qué dijo el centurión? Yo no soy digno de que entres en mi casa, en mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre. ¿Y qué le dijo? Vete, le dijo el Señor, y sea como tú le has, o sea, como tu fe te ha dado. O sea, en pocas palabras, el Señor le dijo: vete y se haga conforme a tu fe. En el versículo 13, mire lo que dice. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lo mismo que aquella mujer. Amén. Lo mismo. Aquella mujer se postró, le rogaba: Señor, sánalo, sana a mi hija, sánala. Este hombre era un hombre, mi hermano, un centurión, centurión romano, me imagino, ¿verdad? A lo mejor también no era ni de Israel, era de Roma, pero él vino creyendo. Y ese es todo lo que Dios pide, que creas. Dios no te pide cuánto dinero tienes, Dios no te pide cuánto le vas a dar, porque Dios no sana, Dios no vende milagros. Dios sana al que cree, porque al que cree todo le es posible. Y el Señor le dijo: ve y sea hecho como has creído. Y aquí quiero terminar el mensaje. Le voy a cortar, pero le voy a cortar diciéndole algo. El tema se titula: los obstáculos que hay para recibir un milagro. Los obstáculos que se presentan, hermano, en el camino de Dios para recibir un milagro. Obstáculos. El primero, los primeros que te van a querer hacer regresar son los de tu casa. No esperes los pleitos de afuera, espéralos de adentro. Espéralos de adentro. Tal vez hay un hombre en medio de nosotros que quiere buscar a Dios con todo el corazón. La primera que le va a ayudar al diablo para hacer que usted regrese es su mujer. Amén. A lo mejor hay una mujer que quiere buscar a Dios con todo el corazón, y el primero que le va a ayudar al diablo para hacerla retroceder va a ser su marido. Hay obstáculos que no te dejan, mi hermano, que te metas con Dios. Hay obstáculos que no te dejan que consagres tu vida al Dios de Israel. Hay obstáculos que vencer, hay obstáculos que enfrentar. Y solo los valientes arrebatan las cosas de Dios. Solo los que le creen al Señor son los que reciben la bendición. Solo los que creen, porque al que cree todo le es posible. Amén, hermano. Este hombre tenía un obstáculo. Lo vamos a ver por el lado, no por el lado espiritual, sino por el otro lado. Le dice: Señor, no vayas a sanar a mi casa. Espérate, espérate. Yo no soy digno. Yo no soy digno. Y el diablo tal vez le hablaba al oído, ¿verdad? ¿A cuántos no nos ha hablado el enemigo? Nos ha hablado, hermano, y nos ha dicho. Cuando estamos orando, ¿a qué? ¿Qué estás orando, hipócrita? Si mira lo que estabas haciendo allá en la casa antes de venirte. Ajá. ¿Te acuerdas lo que viste el día de ayer en la tele? ¿Te acuerdas? ¿Y cómo te escondiste allá en el baño para hacer aquello? Hipócrita, sinvergüenza, mentiroso. ¿Cómo le estás pidiendo a Dios que te dé algo cuando mira lo que hiciste? Mira lo que has hecho de escondidas. ¿Verdad que nadie se dio cuenta? Pero Dios sí se dio cuenta. Hipócrita, mentiroso, falso. Levántate. Dios no te va a hacer lo que le estás pidiendo. Dios no te lo va a dar. Porque, hermano, esto es un obstáculo que muchas veces nos sentimos indignos de recibir algo de parte de Dios. Pero Dios no te lo da solamente porque te sientas digno. Dios te da las cosas simple y sencillamente porque creas que Él lo puede hacer. Si tú crees, mi hermano, y te arrepientes y le pides perdón a Dios, Dios da lo que tú le estás pidiendo. Este hombre se sentía indigno. Le decía: Señor, no vayas a entrar a mi casa. No soy digno, no soy digno, no soy digno. Y mucha gente, el diablo le dice: tú tampoco eres digno. Es más, no eres ni digno de estar sentado en esa silla, porque eres un mentiroso, haces tantas cosas de escondida, la gente no se da cuenta, el pastor no se da cuenta, tu marido, tu mujer no se da cuenta, tus hijos no te dan cuenta, pero yo te he visto y yo te estoy acusando porque eres un mentiroso. ¿A poco no nos ha hecho así el diablo? ¿Verdad que nos ha acusado? nos ha sentido que en veces nos sentimos indignos, ¿sí o no, hermano? Sí, hermano, nos sentimos mal en veces. Señor, ay, sí es cierto. Y le hacemos caso al diablo y nos levantamos. En ese momento no es de hacerle caso a Satanás. ¿Sabe qué le digo yo al diablo? Y se lo he dicho. En veces me ha dicho el diablo: uy, estás hablando de santidad y mira lo que hiciste aquel día. ¿Va que está duro esto? Mira, estás predicando ahí, muy predicador ahí, mira. Y mira lo que andabas haciendo aquel día. ¿Y sabe qué le digo al diablo? En vez de decirle cierto, mejor me agüito, le digo: gracias, diablo. Es más, ni me acordaba, pero gracias a ti que me estás recordando todo esto. Ahorita vengo, diablo. ¿Y dónde vas? A pedirle perdón a Dios. A pedirle que me voy a arrepentir. Voy a pedirle perdón a Dios. Pero mira, te estoy diciendo para que no predique. Ay, ¿cómo es que no? Si yo tengo un compromiso con Dios, no contigo, diablo mugroso. Yo he venido a servir a Dios y yo voy a venir por bendición. Y si le he fallado, me voy a arrepentir. Y Dios me va a levantar, me va a perdonar, me va a salvar y me va a dar bendición. Porque a eso ha venido, a este lugar. Y si usted ha venido también a recibir bendición, de dale gloria al Señor y dígale: Señor, es cierto, me he sentido indigno, pero en este día me pongo a cuenta contigo, te pido perdón, Señor, y siento que tú me vas a bendecir, porque a eso he venido, a darle gloria al Dios de Israel. Dele gloria a aquel que crea que Dios le puede sanar. Dele gloria a aquel que crea que Dios le puede perdonar. Dele gloria a aquel que crea que Dios lo puede restaurar. Dele gloria y no se detenga, y créale a Dios, porque al que cree todo le es posible. A su nombre. A su nombre, hermano. Ahí le dejo con esto. Hay obstáculos que el diablo va a poner para que tú te metas con Dios. En el trabajo van a haber obstáculos, pero los tienes que vencer, porque tú no los vas a vender, los vas a vencer solos. Dios los va a vencer por ti. Amén. Ahí en el trabajo vas a tener obstáculos. Tal vez una mujer, tal vez es un hombre que se te presentó por ahí, pero es un obstáculo que el diablo quiere poner. Ahora todo está en que tú le creas a Dios o le creas al diablo. Pero si usted le cree a Dios, no va a haber obstáculo que el diablo ponga que usted no lo vaya a vencer en el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta noche y dele palmas al Señor con todo el corazón. Y antes de que pase, yo voy a pedirle algo. Yo siento en mi corazón, yo cuando siento algo no me detengo. Yo siento que aquí hay gente que le ha fallado a Dios. A mí nadie me lo ha dicho, hermano, pero yo lo siento en mi corazón. ¿Y sabe a quién perdona Dios? Al que se arrepiente. Aquí hay gente que se siente indigna de ser hijo de Dios, porque le ha fallado a Dios. Hay gente que no tiene a Cristo en su corazón, mas están en la iglesia y cantan y levantan las manos como que fueran cristianos, pero no lo son. Y Dios quiere salvar las almas en este lugar. Yo no he venido a perder mi tiempo. A usted no lo trajeron a este lugar. Usted no vino a este lugar así porque quiso venir. Vino paralítico, pero se va a ir sano por ese lugar. Esa camilla usted mismo la va a cargar. Usted se la va a llevar a su casa. Y yo quiero que todos cierren sus ojos. Todos. Que nadie quede con los ojos abiertos. Nadie. Y yo le voy a pedir a todo aquel que quiera reconciliar su vida con Cristo, ponerse a cuentas con Dios, recibir a Cristo en su corazón y ser salvo para la gloria del Señor, que venga aquí al altar. Venga aquí al altar. Y yo voy a orar por todos aquellos, hermano, que el Señor va a restaurar en esta noche. Yo quiero que todos cierren los ojos y el que sienta en su corazón que es Dios el que le está diciendo que pase, véngase aquí al altar. Yo sé que aquí hay gente, hay mucha gente que no ha recibido a Cristo. Yo sé que aquí hay gente que le ha fallado al Señor. En su corazón, mi hermano, hay una carga tremenda, porque se siente impuro, se siente impura, se siente de que cuando ora Dios ya ni le escucha porque le ha fallado a Dios. Y es cierto. Pero Dios te va a perdonar, Dios te va a restaurar, Dios te va a dar nueva vida. No más que tienes que vencer ese obstáculo. ¿Sabe cuál es el obstáculo? No vayas a pasar, porque a lo mejor te critican. Rompa esa barrera, mi hermana. Rompa esa barrera, mi hermano. Hoy en este día, salte ese obstáculo. Salga de esa silla. No se quede ahí donde está y véngase aquí al altar. Aquí el Señor está para perdonar, para salvar, para restaurar y dar vida. Hay muchos que van a llegar paralíticos, pero hoy el Señor los va a levantar espiritualmente. Hoy en esta noche yo le voy a invitar. Levánteme, mi hermano, lo que es la instrumental. Súbala, por favor. Porque aquí está el Señor. Yo siento su presencia, mi hermano. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos. Y usted que está escuchando, es más, fíjese, ya su corazón empezó a latir más fuerte. Ya su corazón siente que hasta se le sale. Mire, hay algo que le pulsa ahí en el corazón y está sintiendo como que el Señor le dice: ¿por qué crees que el corazón te está pulsando? Es porque tú eres esa persona. Es porque eres tú a quien yo quiero perdonar. Eres tú a quien yo quiero restaurar, a quien le quiero dar vida en esta noche. Yo le voy a invitar que rompa ese obstáculo, que lo salte, que no se quede ahí, que no se deje vencer por el diablo. El diablo le dice: no, se van a reír. ¿Qué importa? Dice el Señor: yo perdono, yo salvo, yo doy vida. Yo doy vida a los muertos, aleluya. Y yo perdono pecado. Aquí está Cristo para perdonar los pecados del hombre. Cualquiera que sea tu pecado, cualquiera que sea tu falta, cualquiera que sea lo que hayas cometido, aquí está la sangre del Cordero de Dios, que limpia el pecado del hombre y de la mujer, aleluya. Y da vida y vuelve la vida a los muertos, aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Hay gente todavía ahí en las sillas que no ha pasado. Yo no voy a estar rogando, porque esto no es de rogar, mi hermano. No soy yo el necesitado, eres tú. No soy yo el que está en problemas con Dios, eres tú. Y tú sabes y conoces tus faltas delante de Dios. Ahora yo he venido aquí, mi hermano, a traerte un mensaje de parte de Dios. Yo he venido nada más a decirte que Cristo está en este lugar y te quiere perdonar. Porque aquel que me confiese delante de los hombres aquí en la tierra, también yo lo confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles en el cielo. Porque si él tuvo valor de salir de la silla y confesar su falta y reconocerme como su Dios delante de la gente, yo también lo voy a reconocer como mi hijo allá en el reino de los cielos. Pero el que le da temor, aquel, mi hermano, que se le da vergüenza, aquel que se avergüenza de Dios, Dios también se avergüenza de él. Por eso, mi hermano, hoy en este momento yo te voy a dar un minuto más. Un minuto más. No voy a estar aquí porque yo no tengo tiempo para estarlo perdiendo. Una vez más, no soy yo el que necesita, eres tú. Y Dios te da la oportunidad. Y si no fueras tú, ¿por qué te salta el corazón? Si no eres tú, ¿por qué sientes que tu corazón hasta casi brota? Hasta casi brinca, hasta casi se te salta del pecho. ¿Por qué lo estás sintiendo? Porque tú sabes y reconoces que tú necesitas ponerte a cuentas con Dios. Lo malo es de que hay un obstáculo. Lo malo es que el diablo ha puesto un obstáculo, una barrera, ha puesto una barda, ha puesto algo ahí, mi hermano, que no te deja ponerte a cuentas con Dios. Que ya te estás acostumbrando a revolcarte en el pecado. Que ya, además, ya no sientes ni temor de Dios. Ya si lo aceptas, no lo aceptas, ya no te sientes, mi hermano. ¿Por qué? Porque te estás acostumbrando a vivir en el error. Pero hoy en este día, miren, en el nombre de Jesús, yo quiero que cierre sus ojos ahí, todos los que están ahí atrás. Y aquel que va a pasar, pase, córrale. Yo ya no voy a estar ahorita, yo ya lo voy a cerrar. Ahorita vamos a orar y ahorita nos vamos a poner a cuentas, hermanos, que han pasado. Usted no se fije de que alguien lo esté viendo. Usted que ni le interese eso, mi hermano. Aquí el único que lo está viendo es el Señor. Y Dios no rechaza a nadie. Dios no rechaza a nadie. Es más, hasta yo mismo me pongo a cuentas con Dios en esta noche. Hasta yo mismo reconozco que falto al Dios de Israel y le pido perdón en esta noche. Porque, mi hermano, el que se arrepiente, Dios lo perdona y Dios lo levanta, lo restaura, lo pule y lo hace nueva criatura. Porque Él es Dios y Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a cerrar entonces. Si no hay nadie más que quiera pasar, la última oportunidad. Si usted no quiere pasar, no pase. Pero si usted siente en su corazón que Dios es el que le está hablando, no se detenga, rompa esa barrera. salte esa barda, brinque al otro lado, no se quede allá, mi hermano, amarrado. El diablo lo tiene amarrado tal vez de la cabeza, de las manos, de los pies, y le dice: no, no, no, no, entraste conmigo, le dice el diablo, y te vas a ir conmigo porque tú eres un mentiroso. Y usted dígale: no, no, no, yo sirvo a un Dios verdadero y yo me voy a poner a cuentas con Dios. Ah, pero se van a reír, mira, los que allá se van a reír. ¿Qué importa? Si en lo que ellos se ríen, Dios se glorifica. Allá los ángeles hacen fiesta, alabanzas al Dios de Israel, mi hermano, le cantan canto, hay panderos, hay danza, hay júbilo. Los ángeles del Señor están alabando al Dios de los cielos porque miran que tú te levantas y te arrepientes y te pones a cuenta. Es lo que Dios quiere, que la iglesia esté a cuenta con el Señor. Y en este momento, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo no te voy a decir allá en las sillas levanta las manos y arrepiéntete allá. No, no, no, eso es aquí, mi hermano, esto es aquí. Porque si usted se quedó y allá se quiere arrepentir, Dios no le va a valer eso. ¿Por qué? Porque eso significa que se avergonzó de Dios. Hoy en este día hay planes de Dios en tu vida. Hoy en este día hay planes de Dios. Hoy Dios perdona tus pecados. Hoy la sangre de Cristo te limpia, te restaura. Y sabes una cosa, vas a salir nuevecito. Hay un libro de faltas tuyas que te están acusando, un libro entero. ¿Sabes qué va a hacer el Señor con ese libro? Lo va a borrar todas las faltas suyas, hermano. Las va a poner a cero. Y sabe una cosa, usted va a salir nuevo en este día, renovado, restaurado, limpio, sano, puro, delante de los ojos del Dios de Israel. Y eso es lo que a Dios le agrada. Hermanos que van a aceptar, que van a reconciliar, que se van a poner a cuentas con Dios, quiero que repitan estas palabras juntamente conmigo. Dígalo en voz alta y que se oiga duro, para que vea el Señor que nosotros no nos avergonzamos de Él. Dígale: Señor Jesús, dígalo. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por toda mi falta. Limpia mi corazón, limpia mi vida, perdóname. Quiero ser diferente. Me arrepiento de todos mis pecados y desde esta noche me comprometo a serte fiel, a caminar contigo. Renuncio a este mundo, renuncio a los pecados, renuncio a las amistades malas. Y Señor, te acepto en mi corazón como mi Dios y mi Salvador. Inscribe mi nombre. Una vez más, dígalo duro. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando tú vengas por tu iglesia, una vez más, y cuando tú vengas por tu iglesia, yo me quiero ir contigo. Gracias, Señor, por perdonarme, por limpiarme y darme una oportunidad. En el nombre de Cristo te recibo en mi corazón. Gracias, Señor. Amén. Ahora vamos a orar, hermano. Dele palmas al Señor. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Y yo quiero que los ministros pasen. Vamos a orar por los hermanos. Por favor, todos los ministros pasen. Pasen todos los ministros. Vamos a orar, las hermanas también, por favor, pónganse atrás de las hermanitas. Y yo quiero, mi hermano, que pase el grupo de alabanza, si está por aquí todavía. Vamos a cantar un cantito para hacer una oración en esta noche. Y yo creo que Dios, hermano, va a perdonarnos. Emma ya nos perdonó. Dios ya nos perdonó, amén, hermanos. Dios ya nos perdonó. Yo me siento que Dios me perdonó, amén. Y si usted lo siente también, gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Vamos a cantar un canto instrumental, si se puede mejor, porque quiero orar por mis hermanos.